No, la Constitución no. Recitar el preámbulo, leerlo en voz alta, el preámbulo. Sensación extraña también porque cuando llegamos al Congreso, que abrieron las puertas de la calle Entre Ríos, de la avenida Entre Ríos, ¿no? La puerta principal, nos recibieron con una Constitución pequeñita. No sé si vos... Ah, no, vos sí, fuiste... también había... Estaban repartiendo constituciones cuando fui también. Y es verdad, pasear por las instituciones siempre te termina recordando a la primaria. Total, estoy ahora que lo pienso, también hay algo raro ahí de estar caminando en los pasillos del Congreso y es muy parecido a las salidas con la maestra. Faltaba la maestra, por suerte. Exacto, y yo también, digamos, lo que vos fuiste el viernes pasado, no, el anterior. Sí, el anterior. También lo que me causaba como cierta emoción es que mucha de la gente que, digamos... Los poetas y los oyentes en vivo. Sí, hay gente que, no sé, la conocí en casas de amigos, leyendo, haciendo pequeñas lecturas, o en centros culturales, y de pronto llegar ahí es un poco una emoción extraña, ¿no? Eran las mismas caras que podías, exacto, ver una noche en la usina, el Pachamama, exacto, en las barras donde te sirven vino, en frascos de mermelada, todos muy, muy cuidadamente limpios y... reciclados, pero finalmente eran frascos de mermelada, ¿no? Sí, sí, sí. Era sí. Otro perfil. Bueno, y entonces vamos a pasar al primer tema, porque ya Mariano está ansioso por charlar con nosotros. Bueno, nosotros estábamos ansiosos de charlar con él. Y bueno, Nico, que se fue a ver a Roger Waters, nos dejó el primer tema, que es The Unix, People Rocksteady. Ah, y saludos a Jano. ¿Cómo está Jano? Operador, segundo programa. Muy comprometido con el programa, te lo agradecemos. ¿Está? Va. Volvemos a Sirenas en Bicicleta. Ahora sí, Mariano Blatt, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor, gracias por la invitación. Ya el año pasado se debía la invitación, así que en los primeros programas tenías que venir. Así es. ¿Viniste en bicicleta o en sirena? Vine en el 80. ¿En el 80? ¿Caminaste un poco? Caminé unas cuadras, sí. Bueno, digamos, la coyuntura, digamos, la actualidad de la lectura del viernes nos obliga más o menos a hablar un poquito de eso primero y después charlamos más de tus textos en profundidad. ¿Qué te pasó el viernes en el Senado? La verdad me pasó algo bueno, me emocioné bastante. Yo ya había ido el viernes anterior a la primera lectura y ya me había emocionado bastante. Y esta vez también, sobre todo por participar yo, ¿no? A la hora de sentarme en la silla esa adelante de todos y leer algunos textos, sobre todo algunos que tenía ganas de leer en particular en ese lugar, por distintas razones, me parecía interesante y sobre todo me parecía muy, muy bonito poder leer en un edificio público, por la simple razón de que es un edificio público, ¿no? No, como que no cualquiera, ¿no? Porque es el Congreso, ¿no? Donde están las cámaras. Claro. Y yo me imaginaba, ¿no? Si las palabras quedaran como en el aire flotando y se mezclaran con los discursos de Chiche Dual, Elisa Carrió, tus poemas, los poemas de Petreca, ¿no? Era de Miguel Ángel Petreca, sí. Es como, claro. Imagínate si tuviese una conversación ahí, claro. ¿No? En la parte más arriba, donde quedan los sonidos. Y capaz que pasa, sí. ¿Quién sabe? Es un paso, ¿no? sí, qué sé yo. Sí, tampoco, digo, lo que más me interesa es que es un lugar, un edificio público, ¿no? Uh-huh. Porque tampoco es que creo que, digamos, que sea un como un paso, digamos, como que la poesía haya alcanzado algo por haber llegado al Congreso en particular, ¿no? Simplemente porque es un edificio público que es, nada, nunca tuvimos un acceso tan libre a algo que es público, que en realidad debería tener un acceso libre mucho más asiduamente. Sí, sin embargo, hay algunos que no les gustó. Hoy salió una nota en La Nación. No sé si Florencia Minisi, ¿estás ahí? Hola. Hola, un poquito más. Hola, fuerte, la escuchamos. Están? ¿Cómo estás, Flor? ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, ¿escuchaste lo que dijo Mariano recién un poco? Sí, estoy escuchando todo lo que dice ahí Marian. Y estoy de acuerdo con todo en general. ¿Por qué lo invitaste a Mariano? La verdad, lo invitamos a Mariano, como invitamos a otros también, digamos. Estamos a varios poetas en las distintas fechas del ciclo, porque nos parece que expresan todos una diversidad de estéticas, de formas de escritura, de propuestas editoriales también, algunos de ellos participan también de opciones editoriales que están por fuera del mercado, de las grandes cadenas editoriales. Y además porque son propuestas estéticas interesantes, de calidad, no solo diversas sino buenas también, y por otro lado expresan, como decía Mariano recién, una movida, un ámbito ya existente, ¿no? Nosotros no inventamos la lectura de poesía como movida cultural, como lugar de encuentro de los jóvenes, de los ciudadanos en general, sino que es algo que existe hace muchísimos años y nosotros tratamos de darle un espacio, como dentro de una serie de muchas otras actividades que vamos a hacer, a este género, que además suele ser bastante marginado en términos del mercado, siempre hay otras expresiones artísticas que tienen por ahí más visibilidad, y la poesía que tiene la posibilidad de la oralidad, de la lectura, del recitado, no, en general no tiene mucho espacio en la política, en las políticas culturales, por eso nos interesó organizar este ciclo. ¿Y costó mucho abrir las puertas en la calle Entre Ríos? No, la verdad en general hubo muy buena predisposición por parte de, si se quiere, los directivos de la gestión del Congreso y del Senado. Si bien tiene sus vericuetos administrativos y burocráticos, como cualquier actividad que atañe al Estado, la verdad estuvo buenísimo. Fue relativamente fácil de hacer, si bien fue extraño también para los mismos trabajadores del Congreso y del Senado, pero la verdad la experiencia es buenísima porque la gente que trabaja ahí, que trabaja de repente hace 20 años, 10 años, 30 años, nunca se encontró con una actividad de este tipo. Y eso va a los efectos de cómo se piensa el trabajo en el Estado y la relación del trabajador del Estado con trabajador que está en otro ámbito, el ciudadano que pasa por la calle y tiene que generar una relación distante con los edificios públicos, la verdad es un cambio, para nosotros es el por lo menos humildemente intentamos cambiar un paradigma en esa forma de relación, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, lo están logrando, lo están logrando. ¿Leíste la nota de hoy? Por supuesto, la leí ayer en realidad, domingo. ¿Ayer salió? Salió ayer en la edición de papel de Nación y bueno, y en la edición digital también. Por supuesto que la leímos con bastante sorpresa. La verdad fue, creo que Mariano también lo sintetizó muy bien en un comentario que hizo en Facebook. Por un lado, bienvenido sea que alguien señale y rescate lo que se hizo, porque eso hace que alguna gente por ahí lo conozca, gente que no tuvo la posibilidad de conocerlo, como este grupo que Mariano contaba en su Facebook que le escribió. La verdad me parece bárbaro eso. Y por otro lado, bueno, es un acto antiperiodístico, lamentable, es un acto claramente malicioso, digamos, de un periodista que se presentó más como un servicio de inteligencia que como un periodista, porque la verdad que a nosotros en ningún momento se nos acercó a presentarse, a pesar de que es un periodista acreditado en el Congreso, uh-huh. Hace mucho tiempo, no se acercó a presentarse, a hacernos ninguna pregunta a nosotros como gestión, simplemente tuvo una práctica que recuerda las peores prácticas de los servicios de inteligencia, que se infiltran en lugares a ver qué pasa y absorber información para después hacer un informe, ¿no? Uh-huh. Por supuesto con una calidad imaginativa pobre y que distorsiona los hechos de la realidad, pero periodísticamente la verdad no tiene un solo aspecto que se pueda rescatar la nota. Aclaro, sí, y por eso la verdad tenía ganas de charlar con ustedes, que esta actividad, como ustedes que estuvieron ahí se habrán dado cuenta, es abierta a todo el mundo, no es una actividad del oficialismo acá, como intenta distorsionar esta nota, uh-huh. Es para que cualquier persona que pasa por el Congreso lo vea abierto, pueda entrar y encontrarse con una expresión de la cultura, para que cualquiera se pueda acercar, y para que los artistas que participan también tengan un lugar más, entre otros, donde mostrar lo que hacen. Esa es la humilde intención de la actividad, y la vocación es democrática y de accesibilidad, para nada es la intención generar un ámbito cerrado de la oficialidad, como la nota intenta hacer parecer que es. Sí, además con una mala leche llamarlo After Office, ¿no? Digamos, sí, banalizándolo. Sí. Claramente es una banalización. El After Office de la militancia, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Pero bueno, hay que... El viernes que viene hay, ¿no? Sí, y están invitados todos. Están invitados todos, todas, ya sean kirchneristas o no kirchneristas, ya sean periodistas o meros literatos disfrazados de periodistas que distorsionan la realidad, están todos invitados. Lee Cecilia Pavón, lee Washington Cucurto y toca Yaman Herrera, que es un chico de La Plata. Uh-huh. Es la última fecha de este ciclo, que esperamos volver a hacer más adelante. ¿Invierno parlamentario? ¿Otoño? Puede ser. Bueno, estás tirando la idea ahora, tal vez después la podamos desarrollar. A mí me gustaría, sí. Tenemos uh-huh. que ver si llegamos con los tiempos, pero estaría bueno. Y bueno, nada, eso. Queda abierta la invitación para cualquiera que quiera venir. Y desde ya que también se pueden contactar con nosotros, tenemos una página en Facebook que es Cultura Senado, acercarnos sugerencias, ideas, proyectos. La idea de esta gestión es abrir a los proyectos que puedan estar circundando tanto en la cultura emergente como en espacios más afianzados, con ganas de producir desde el Estado y desde los edificios públicos la posibilidad de mostrar distintas expresiones. Bueno, me parece perfecto. Bueno. Te agradezco que hayas atendido el teléfono. Por favor. A esta hora de la noche. Igual, es temprano todavía, ¿no? Bueno. Sí, es temprano. Pero bueno, nos veremos pronto, el viernes, sí. Ahí. Bueno, sí, ojalá que vengan. Y bueno, es el último, así que esperamos que llenarlo y demostrar que es una actividad para todos. Bueno, lo, Charlie, que está acá. ¿La quieres, te quieres Hola, saludar? Charlie. Hola, Flor, ¿cómo andas? ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por ahí Mariano también. ¿Qué haces, no. Flor? Hola, Mariano. ¿Está bien? Bueno. No, me parece que va a resistir y responder con... ¿Resistencia en el Congreso? Resistencia en el Congreso es un muy buen nombre. No, moverse sí. un ápice la gestión de cultura del Congreso. Es, no sé, eso nota no, de tan bajo. Exacto. Por eso lo fortalece. Bueno. Vamos a seguir charlando con Mariano. Bueno, me quedo escuchando a través del blog de Sirenas en Bicicleta. Gracias por la propaganda. Bien ahí. Bueno, hasta la próxima. Bueno, un beso y que la pasen lindo. Gracias, beso. Chau, chau. Bueno. ¿Todo bien, Mariano? Todo bien. Ahora sí. Charlie. Todo bien. ¿Vas a ir este viernes? Vamos a ir a escuchar. A Cucurto. A Cucurto. Cecilia Pavón. Bueno, y ahora pasamos a otro tema, ¿no? Es difícil, ¿no? Como pasar de la lectura. De los poemas que elegiste, me gustaría, no sé si por ahí querés charlar, ¿por qué elegiste esos poemas? Digo, los del viernes. ¿Qué eran? ¿No existís, no? Sí. ¿Diego Bonnefoy? Diego Bonnefoy, Papelitos de locura. Papelitos de locura. Y uno muy corto que se llamaba Perdón, con el que abrí. Ajá. En realidad la historia es medio... un poco contraria a lo que venía diciendo, porque me autocensuré un poco por pudor. O sea, la historia es que por primera vez en mi vida me iba a ir a ver leer, a escuchar leer mi abuela. Entonces, como nada, tengo algunos textos con un poco de contenido, no sé cómo llamarlo, homoerótico, un poco más fuerte, y me da un poco de pudor. Entonces, ese fue un corte que hice, ¿no? Buscar textos que no fuesen también tan explícitamente, hablan tan explícitamente sobre la droga, ¿viste? Porque, no sé, por pudor, no nada, qué sé yo, no tenía ganas de pasar un momento raro después. Pero igual, nada, creo que elegiste igual esto. Igual no existís también. Claro, sí. En todos los textos aparece eso, pero en algunos está un poco más entre líneas, si se quiere. Pero igual, nada, considero que los textos que elegí no dejan de representar el espíritu de mi obra. O sea, que también claro. No es que... Yo en un momento dije ahí que cuando me habían invitado a leer... En un momento había pensado si tendría que cambiar mi repertorio, si tendría que cambiar mi forma de vestirme, todo eso, porque era el Congreso. Y que cuando fui el viernes anterior a ver cómo era la movida, me di cuenta que me habían invitado para que fuera yo. Entonces, digo, iba a ser trucho si yo cambiaba mi forma de ser o de escribir. Entonces, no es que traicioné mi repertorio, igual considero. Fue solo como una leve autocensura para evitar un mal mayor familiar, nada más. ¿Vos, Charlie, tenés algo para decir de la poesía de Mariano? Así para que la gente vaya... Muchas cosas. Para decir, no, me gusta mucho la poesía que lee Mariano siempre. Me quedé pensando que en la nota de La Nación, del cronista, ya estamos hablando de lo que leíste el otro día, él dice algo que me quedé pensando, que quizás algo había leído tuyo, porque él dice que le había leído un poeta, que se refería a Mariano, en el cual se leía cierta nostalgia del barrio de agronomía. Sí, sí. Sí. Y yo me quedé pensando, porque yo sé que vos sos de agronomía. Sí. Bueno, no sos de agronomía. Yo también. Vos vivís en agronomía. Vivo en agronomía hace menos de 2 años, así que tampoco es que... Pero bueno, tampoco uno tiene que... Esa idea de que lo que uno escribe tiene que ver con la vida de uno mismo no es necesariamente cierta, ¿no? Como no. Pero los paisajes que aparecen, yo que soy del barrio también, claro. Me generan muchas... Me vienen muy presentes, claro. Muchas realidades, ¿no? Sí, es que en realidad sí, vivo la estación, ahí... estación, Arata... Todo. Claro, vivo ahí hace menos de 2 años, pero nada, me gusta mucho el barrio, me siento muy identificado con el barrio, pero sí... No sería careta decir que soy de agronomía porque no soy de agronomía, pero también no sé por qué la gente piensa que porque en un poema hable de agronomía, yo digo que soy de agronomía, ¿no? Una cosa son los poemas, otra cosa. Ah, yo pensé que eras de Comú, ¿no sos de Comú? Sí, igual sí, soy de Comú, pero no es que... Soy de Comú hace un año y medio también, en realidad. Club Comunicaciones, claro, sí. No. Ah, hace poquito también. Claro, y de que vivo ahí, qué sé yo. En realidad soy hincha de otro equipo, pero soy simpatizante de Comunicaciones por el barrio ahora. Pero sí, como que me alimento de todo lo que pasa por ahí, pero después, digo, ficcionalizo un montón, por no sí, decir sí, todo. Sí, claro. Y también, bueno, ahora que los veo ahí, a Charlie y a Mariano. Charlie, bueno, el año pasado publicó Spam, ¿no? Y sí. Ahora entiendo algunas coincidencias. Bueno, salieron los dos libros por Ediciones Estantón, si no me equivoco. ¿Es sí. así? Sí. Y los dos trabajan como, bueno, el spam es bastante claro, como frases bastante usuales, ¿no? Repetidas, buscadas por spam. Vos también trabajás mucho con las repeticiones, ¿no? Sí. Y eso me parece muy interesante. Cómo en la repetición también vas modificando al mismo tiempo. Claro. Sí, sí. No sé, yo eso lo uso más que nada por una cuestión rítmica. Musical. Claro, okay. Musical. Por lo general como me no sé, me sustento en eso muchas veces para cuando el poema medio que no tiene cómo seguir, viste, meto una repetición o algo así y sale por otro lado apenas diferente y es como parte de la música nada más, no es una otra cosa que eso, como uh-huh. parte de la estructura rítmica del poema. Sí, bueno, pero va modificando el poema en sí mismo, ¿no? Vos decís ahí encuentro otra salida. Claro, sí, sí, obviamente. A la larga va quedando. Claro, sí, sí, va quedando y no sé, sí, pero también es algo que después yo, bueno, uno ve, ¿no? Como siempre veo que en todos mis poemas una parte, en un momento pasa eso. Pero bueno, nada, es como una cosa que necesito, se ve, para escribir. Y otra cosa que vi, sobre todo en Hielo Locura, es como ciertas, y acá me noté una, de pronto, y ahora que lo decís como, ¿no? La repetición como salida, de pronto parece Dios como salida, ¿no? La palabra Dios. Y acá, bueno, voy a decir, después lo leerás vos quizás, pero dice, una vez más a Dios, ¿qué hizo? Como todos sabemos, todo. ¿Y qué hizo? Como todos sabemos, nada. Y Dios aparece casi en todos los poemas de ese libro. Entonces, ¿tenés algo para decir sobre Dios? Y no sé, en realidad, no sé. No, nunca tuve una educación religiosa, nunca tuve cultura religiosa de ningún tipo. Y apareció, como empecé a creer en una figura así de Dios, lo que sea, como me empezó a interesar meter a Dios en... como hace poco, no sé, con un grupo de amigos y cierta experiencia con las fiestas y la cultura, no sé, música electrónica, si querés, no sé, como que ahí apareció una cosa más extásica y no sé qué. Y empezó como que me pareció que es lindo meter a Dios en todos los momentos. Como... Exacto, hay un poema que es como, estoy andando en la motoneta, son claro. las 10 de la mañana y no sé pienso qué cosa, Dios, y pienso, sí. y Dios, y, sí. y de pronto sigue el poema. Claro. Sí, no es como ningún dios, obviamente, de ninguna de las religiones conocidas. No, es como, no sé, la energía creadora de la vida, como una cosa así, no sé qué. Sí, pero... generalmente está relacionado con el vacío, con la incógnita o con la belleza, como claro. el lugar. Sí, sí, una cosa así. Y con la felicidad, me parece. Sí, por sí. eso cuando sí, sí. los leo, los poemas de Mariano, si los leo, y siempre me gusta eso, que se hay como un relato de una experiencia feliz, de... gente que está contenta con momentos de la vida muy concretos. Y eso también me gusta, que son como muy fáciles de reconocer, uh-huh. identificados muy precisamente en algo de la experiencia cotidiana, como objetos, la bicicleta, una esquina, un uh-huh. encuentro con personas que tienen nombre y sí. que te da una sensación de que están ubicados y que existen realmente en algún lugar del mundo. Sí, sí. ¿La felicidad presente o el deseo de felicidad? Que estemos todos juntos. Hay un poema, ¿no? Claro. Que va con eso. Sí, también. Sí, está bueno. No, igual no es que yo esté todo el tiempo feliz. No, nadie dice eso. Nadie dijo eso. Claro, pero sí, en algún momento me dice, como fui un poco consciente de eso, porque capaz al principio cuando escribía poesía, que fueran todos textos felices tenía más que ver con que yo era tenía un momento de, solamente era feliz prácticamente. Pero después, como me fui dando cuenta, ahora digo, después pasó el tiempo y no soy todo el tiempo feliz, ni mucho menos. Pero sí me di cuenta que digo que es como una lección medio consciente. En realidad, el hecho de decir, no sé si lo voy a poder sostener toda mi vida, pero la idea de que el plan de nunca escribir cosas sobre la triste, como no aportar de mi literatura al regocijo o como a la experiencia de la tristeza, porque aparte me parece que ya hay como un montón de eso, entonces uh-huh. es como una operación consciente esa, si se quiere. Y la idea de felicidad también de algo religioso, ¿no? Porque uh-huh. está dentro de la religión también alguna forma de felicidad que es alguna realización o contacto con Dios o comprensión del cosmos o... Claro. Debe haber muchas maneras que seguramente no las conozco, porque claro. no sé mucho de religión, pero me imagino que la religión tiene que pensar eso también. Uh-huh. Bueno, yo creo que los oyentes quieren algo de tu felicidad. No sé si querés leer algo. Dale. No sé cuál de todos los querés leer. Hay tiempo, vas a leer un par de veces. No sé, si querés puedo leer el que dijiste recién de la motoneta. Bueno, dale. ¿Ese te parece? Me parece genial, sí. Que llama Kevin. Voy a Motito a comprar pan. Son como las 10 de la mañana. Tal que pienso un poco en Dios, tal que pienso un poco en Kevin. Paro en la plaza y saludo de manos con los chicos. Tomo mate, me preguntan, ¿qué haces? Pienso en Kevin, digo. Ah, no, compro pan, me confundí, japón cualquiera. Kevin me sonríe, Kevin te sonrío. Enciendo la moto, son como las 10:30. Compro pan y en regreso al barrio veo a Kevin junto a un alambrado. Luego, camino de pino, se me cruza una vaca. Me saluda, la saludo, 10:40, el sol es mi amigo. Pum, pincho goma, qué fortuna. Miro para atrás, viene Kevin a caballo. Me saluda, lo saludo. Se baja, hablo con el caballo. Kevin dice, está pinchada, ¿tenés pan? Tuc, le doy pan. Nos sentamos a la sombra. La sombra también es mi amiga. Viene una gallina, me saluda, la saluda. Tuc, le doy pan, pum, saca un finito del bolsillo. Le digo, gallina, sos copada. Me dice, gracias, buen pan. Kevin me sonríe, Kevin te sonrío. 10:55 se arma fogata. Pasa la vaca, viene el caballo. Pasan los chicos, no se quedan. 10 de la mañana de nuevo. Buenísimo, el tiempo corre para atrás. El tiempo también es mi amigo. Crece el pasto, se mueven las nubes. Kevin es mi amigo. Le digo, me gusta tu pelo. Me dice, me gustan tus ojos. Le saco la remera, se va la vaca, se va el caballo. 10:30 se va la gallina copada. Me saca la remera, me desata las zapatillas. Crece el pasto, se mueven las nubes. Kevin me sonríe, Kevin te sonrío. Se saca las zapatillas. Me dice, te las cambio. ¿Cuánto calzás? Pum, como pan me pongo las zapas de mi amigo. Me gusta tu campera, me gusta tu caballo. 10:15, el sol es mi amigo. Crece el pasto, se mueven las nubes. Nace un dios, llueve en el pueblo. Veo a Kevin junto a un alambrado. Hablo con Dios, me dice, seguí así, seguí asá. Dios es mi amigo, este barrio es mi novio. Un camino de tierra me abraza esta mañana. Vuelvo arrastrando la moto, Kevin se me ríe. Somos amigos, me gusta su pelo. Dobla 2 cuadras antes, doblo 2 cuadras después. Gracias por las zapas, me dice. Gracias por tu pelo, le digo. Difícil volver, ¿no? De un poema. Acá encontré otra de las salidas, ¿no? Está bueno esto, como decís. Bueno, es la salida, ¿no? Esto de cambiarse la gorra, cambiarse los pantalones, cambiarse las zapatillas. Sí, también aparece un par de veces, como uh-huh. cambio de cosas entre chicos. No me acuerdo de dónde viene, nunca lo hice en realidad, pero me hubiera gustado hacerlo con algunos amigos, pero no me acuerdo de dónde viene. Creo que en realidad es una imagen robada a un amigo mío. Que también es escritor que se llama Facundo Soto. Creo que alguna vez él me dijo algo, como una vez cuando estábamos conociendo, que yo, y él le copaba lo que yo hacía, y me copaba lo que él decía. Y una vez me mandó un mail muy lindo que era como no sé qué, Mariam, ¿no? Y decía como, y la próxima vez cambiamos las zapatillas, algo así. Uh-huh, uh-huh. Como creo que le robé la imagen de ahí y empecé a hacer que los chicos se cambien las cosas. Uh-huh. Y a mí lo que me parece lindo como ese intercambio es como que al poema que se termina en un momento, pero le da una potencialidad de, bueno, o sea, esos dos personajes en ese momento se cambiaron, pero siguieron conectados por esos objetos, que digamos, esa ropa que tenían. Claro. Me pareció muy lindo eso. Sí, es verdad, nunca lo había pensado así. Era como una historia que continúa, ¿no? Claro, sí. Sí, es verdad. Está bueno, como cada uno se queda con una parte del otro. Bueno, hacemos un recreíto. No sé cuál de los temas que trajiste querés pasar. Tres. Sí, y si querés, el de Mateo de la Luna, uno que llama Las Chicas de la Plaza. ¿Por qué Mateo de la Luna? O este tema, digo. ¿Por qué elijo este tema? Sí. Porque me gusta mucho, no sé, me parece que es un tema que me pone contento. ¿Te pone contento? ¿Está Jano? Ahí va. Mejor la piedad se atragantó con una piedra.

de felicidad, como si muchos momentos pareciera que uno puede pensar que está tratando de, no sé si de definir, pero uno piensa, o a mí me hace acordar a imágenes que te recuerdan a un momento feliz, quizás como medio nostálgicamente, como pudo haber sido la felicidad en algún momento, y este poema me hacía acordar que como si fuera enumerando imágenes de algo que te puede hacer pensar en un momento feliz de tu vida, y son siempre imágenes muy concretas que quizás tomadas separadamente podrían estar en cualquier otro tipo de texto, pues, y como las va enumerando, a mí por lo menos me parece que eso es lo que las te hace ir encadenándolas y te hace recordar o pensar en un momento de felicidad. Y en las imágenes que de este texto, por ejemplo, leo algunas y dicen: un montoncito de yerba usada tirada atrás de un campo de deportes, un pibe con buzo de tigre andando en bici por la plaza de lobos, un campo de deportes a las 5 de la tarde, una casa con las ventanas abiertas, las cerámicas frías de la cocina, una pileta en la parte de atrás. Bueno, así medio tomadas a la sala algunas. Una escalera que no termina nunca más. Un amigo jugando al ajedrez contra la máquina. Un pibito que no entiende lo que está pasando. Dos pibes hablando con los anteojos puestos. Siete amigos bailando exactamente igual por un ratito. Y no sé, hay algo ahí que me gusta pensar que... Sí, descripciones muy concretas de momentos y partes del mundo acumuladas en algún orden particular, reordenado del mundo, te termina dando una imagen de felicidad, capaz en otro orden o con otras palabras, no. Pero no es algo tan raro ni tan eso que hablamos de la religión, ¿no? Finalmente Dios quizás no tiene por qué ser algo tan increíblemente sofisticado y tremendamente complejo, simplemente algo tan simple como un montoncito de yerba en algún lugar del campo de deportes, de no sé dónde, de Parque Chas. Claro, sí. Está bueno eso, no sé, me gustó. Sí, puede ser, sí, no me pidan muchas ideas, como miro mucho pero pienso poco, así que eso se refleja en mis textos, creo. Y el orden de tus libros, nada cambio, no existís, y era locura increíble para... No sé el orden. Increíble, en realidad, fue el primero. Claro, Increíble fue el primero. Después publiqué también uno que se llama El Pibe de Oro. Se llamó El Pibe de Oro en Colección Chapita, pero como era, bueno, tenía algunos textos de Increíble. Publiqué varios libros, o tres libros por lo menos, que son como recopilaciones de poemas hechas más por editores que por mí, como editores que me pidieron un libro y yo no tenía ningún libro armado y le mandé poemas. Como el de Colección Chapita, después publiqué uno en Cartonerita Solar, que es una cartonera de Neuquén, que se llamó Pasabobos, que también es como una recopilación de poemas, como se repiten mucho los libros, El Pibe de Oro y Pasabobos. E incluso publiqué uno en Guatemala, que todavía no lo vi, que se llama Elías en Letras Góticas, que también es como una recopilación de poemas que hizo gente de ahí de Guatemala. Entonces, en realidad, yo considero mis libros, que yo no sé, Increíble, Hielo Locura, Increíble, Nada Cambio, y era locura y No Existís. Estos últimos tres igual salieron... ¿No Existís fue el último? Creo que sí, pero igual salieron los tres muy juntos. Y era locura, No Existís, Papelito y Nada Cambio, salieron los tres medio al mismo tiempo, pero... ¿Y ahora? ¿Viene alguno? No, por ahora no tengo nada. ¿Por ahora nada? No, ¿ningún editor que te esté persiguiendo? No, por suerte no. Igual ya creo que ya empezaría a decir que no de esos libros que son armados así medio a la fuerza, ¿no? Pasa que, no sé, estos, por ejemplo, el de Neuquén y el de Guatemala tenían el interés ese, que era editar en otro lado, que no sea Buenos Aires. Entonces uno, digo, pero a mí siempre me da como mucho pudor que en un libro haya un poema que ya salió en otro libro, no sé, siento que no, me da como cosa. Pero cuando hay una justificación geográfica, puede que lo permita, digamos. Y bueno, vos también sos editor, ¿no? Sí, soy editor, trabajo de eso, de hecho. ¿Cómo lidias con eso? O sea, ¿es el mismo rol? No, es un rol re diferente. Está bueno lo que tiene... Platan Ríos, ¿no? La editorial. Claro, sí. Con Damián Ríos trabajo ahí. No, lo que me enseñó el trabajo de editor y me ayudó muchísimo también, creo, lo que me ayudó para mi carácter de autor, de poeta, es como esta idea de a dejar el ego atrás de todo, ¿no? Como el editor tiene... Damián siempre dice como que los editores no es que no tengamos ego, pero lo ponemos en otro lado, ¿no? Y no en los libros que hacemos o que editamos, ¿no? Y eso eso me recibió, me ayudó mucho como a ponerme contento, por ejemplo, por los libros de los demás, que antes me recostaba, era como una persona medio envidiosa yo. ¿Qué libro te puso contento? No, cualquier libro que editás, como el libro que editamos de Aire, el libro que editamos de Pablo Cachajeán, por ejemplo, que se llama Gracias, ese libro me puso muy bueno. Sí, ese libro a mí me puso muy contento. Fue como así, la primera vez que sentí como una alegría muy genuina y auténtica por un libro que no era mío. Te tengo que confesar. Ah, mira. Sí. Pero ahora ya es como justamente eso, nada, la tarea de editor te sirve para eso, como a hacerte desaparecer todo el mambo que tenías o que pudiste tener en algún momento sobre ser un autor y esas cosas, digamos, ¿no? Uh-huh. Un poco por el trabajo que haces y porque te das cuenta que los libros, muchos libros son como puro trabajo o tienen mucho de trabajo, de editor y demás. Y otro poco por eso, porque como tenés que hacer vos todo el libro y armar todo el libro y al final, y justamente como el protagonista de ese libro es el autor. Uh-huh, uh-huh. Eso me gusta. Y ahora, en esta mezcla de corregir y editar y demás, ¿le machacás mucho tus poemas? No, mis poemas no les hago nada, porque también la verdad es que yo escribo poco y, uh-huh. y en momentos así como medio como, no sé, por raptos de inspiración. Y los poemas, por lo general, casi todos los poemas que publiqué o que leyeron me salieron así, digo, nunca más tuve que tocarlos, salvo algún detalle, pero no. No soy de trabajar mucho sobre mis poemas porque es como que me salen así y ya los dejo así. Uh-huh. Charlie, ¿algo para decir de todo esto? ¿Qué agregar, no? No sé, me gustaría poder leer algo más. ¿Algo más? ¿Tenés algo más? Dale, sí. ¿Cuál querés? No sé, ¿uno en particular o...? El Diego lo dejamos al último. ¿O lo querés hacer ahora? No, sí, dale. Lo dejamos para lo último. Puedo leer Papelitos de locura, que a mí me gusta. Sí, está bueno. Estaban tirando papelitos de locura, así que todos íbamos caminando entre papelitos de locura. Algunos papelitos de locura estaban escritos, pero otros no. Simplemente estaban en blanco. Después de un rato, llegamos al barrio, nos subimos a las bicis, y a medida que pasaba el tiempo, pasaba también el paisaje por adelante de mí. Ahora, por ejemplo, pasaba una casa de tejas rojas y piedras a la vista en el frente. Una casa tipo chalet, según se dice. Lo loco es que yo ya no estaba en la bici. Estaba sentado en la vereda y la calle giraba como cuando gira el mundo, pero en cámara rápida. Lo lindo es que así pasaban las estaciones y la casa tipo chalet también estaba ahí. Otoño, casa chalet. Invierno, casa chalet. Verano, casa chalet. Primavera, casa chalet. Árbol con hojas verdes. Árbol con hojas amarillas. Árbol sin hojas. Después, despacito, caía el sol. Y en la vereda se prendían otros fuegos que iban iluminándonos las caras. Y cuando Salva le daba mecha. Y cuando Nahuel le daba mecha. Y cuando Kevin preguntaba si tiraba. Sí, tira. Y cuando Kevin le daba mecha, y cuando Brian escribía en la pared, Brian, y cuando Elías me miraba de reojo, la vida era entonces una cosa real, porque pasaba una parte adentro mío y otra un poco más afuera, justo arriba de la cabeza, como un tubito de luz amarillo que a veces crecía y a veces se achicaba hasta casi casi desaparecer. Y cuando Elías caía con una birra helada, porque las guardaba en el freezer del kiosco, era una botella de Quilmes con escarchitas en el cuello que yo acariciaba con la yema de los dedos. Esa imagen se sostuvo un instante recién, acá, dibujada, en un papelito de locura que me encontré en el bolsillo de atrás. Así que quiero levantar esta tarde mi voz para dar las gracias al Estado por haber planeado alguna vez construir una autopista, expropiar todos estos terrenos, y después nunca más construir ninguna autopista. Miren cómo quedó la calle Donado. Y quiero dar las gracias también a Elías por guardar siempre las cervezas en el freezer del kiosco, por usar esas remeras, por tener unos brazos como los que tiene, sin pedir nunca nada a cambio. Y quiero dar las gracias, por eso alzo mi voz, a Salva, por jugar también al fútbol y por ser mi amigo. Y quiero agradecer una vez más a Dios, que hizo, como todos sabemos, todo, y que hizo, como todos sabemos, nada. Bueno, dejó un poema más, Mariano, acá. Gracias a vos por este poema. Vamos a hacer una pausita, dejamos pensando a la gente. ¿Qué tema querés? La agrupación Cariño puede estar bueno. Agrupación Cariño. Sí. Se explica solo, agrupación Cariño. Último bloque de este Sirenas en Bicicleta, segundo programa con lluvia. Carlos Gradín está comentando. Charlie. Mariano Blatt es el poeta invitado de hoy. ¿Cómo lo pasaste, Mariano? Bien, súper. ¿Sí? Sí. ¿Te gustó? Sí, ¿es la primera vez que venís a la radio? No, ya había sido. A esta radio es la primera vez que vengo. Había estado en otras radios por internet. ¿También por internet? Sí. Es lo que va, ¿no? Sí, por internet. Están buenos, sí, a mí me encantan. Bueno, ya que estamos, saludamos a las oyentes en vivo, a Laura, a Sol y a Nati. Sol y Nati, las productoras, dueñas, la líder de la radio. Bueno, no queda mucho tiempo, también le empiezo a agradecer a Jano que se reportó hoy, llamada incluida y todo. Gracias, de verdad. No sé, creo que yo quiero escuchar una vez más el último poema que leíste el viernes en Senado, que se llama Diego Bonefá, ¿no? Sí. Y me parece que es el más, uno para radio como va bien. Claro, sí, a mí es un poema que me gusta mucho. También, ¿no? ¿Me querés explicar algo antes de leerlo? ¿Del poema? No. Lo dejamos a la sorpresa. Tengo un sueño con este poema. ¿Un sueño? No, siempre me imagino que algún día, en algún momento, Porque Diego Bonifá es un chico que mataron, que mató a la policía en Bariloche hace un par de años en un episodio medio. Bueno, lo mataron, lo mató por la espalda la policía, o sea que no fue un episodio nada confuso, un chico de 15 años, creo. Y en un barrio pobre de Bariloche. Y nada, siempre tengo la idea de que en algún momento va a ocurrir que, me imagino, en algún festival que organicen en el barrio, ahí en Bariloche, recordando a Diego Bonifá, me inviten a leer el poema. No sé, me gustaría que alguna vez ocurra. Si es que ellos organizan. Festivales acá en los aniversarios de la muerte de Diego, ¿no? Esas cosas. Bueno, lo escuchamos, le hacemos un espacio para que lea. Diego Bonifá. Mataron un pibe por la espalda en Bariloche. Mataron un pibe por la espalda en Bariloche. Mataron un pibe por la espalda en Bariloche. Que se llamaba Diego Bonifá. Que se llamaba Diego Bonifá. Que se llamaba Diego Bonifá. Pero la vida sigue igual. Pero la vida sigue igual. Pero la vida sigue igual. Te compraste zapatillas nuevas, te compraste zapatillas nuevas, te compraste zapatillas nuevas. Ese es un hecho de la realidad, ese es un hecho de la realidad, ese es un hecho de la realidad. A lo mejor algún día, a lo mejor algún día, a lo mejor algún día, Diego Bonifá va en formato de música electrónica. Diego Bonifá va en formato de música electrónica. Diego Bonifá va en formato de música electrónica. Y en las pistas en sótanos de todo el mundo, y en las pistas en sótanos de todo el mundo, y en las pistas en sótanos de todo el mundo, los pibes levantamos las manos. Los pibes levantamos las manos, los pibes levantamos las manos, los que tomaron éxtasis, los que tomaron éxtasis, los que tomaron éxtasis, que levanten las manos, que levanten las manos, que levanten las manos, en memoria de Diego Bonifá, en memoria de Diego Bonifá, en memoria de Diego Bonifá, en tributo a su espalda, en tributo a su espalda, en tributo a su espalda. Por eso también bailamos, por eso también bailamos, por eso también bailamos, y en todo el mundo hay un montón de pibes, y en todo el mundo hay un montón de pibes, y en todo el mundo hay un montón de pibes que no bailan para salir en la foto, que no bailan para salir en la foto, que no bailan para salir en la foto, bailan para que mañana, bailan para que mañana, bailan para que mañana, a la mañana salga el sol radiante, a la mañana salga el sol radiante, a la mañana salga el sol radiante, si es posible y si eso no es posible, si es posible y si eso no es posible, si es posible y si eso no es posible, que no haya en este mundo, que no haya en este mundo, que no haya en este mundo, nunca más cosas imposibles, nunca más cosas imposibles, nunca más cosas imposibles, que no haya en este mundo, que no haya en este mundo, que no haya en este mundo, y que no haya en ese mundo, y que no haya en ese mundo, y que no haya en ese mundo, nunca más una cordillera, nunca más una cordillera, nunca más una cordillera, de los Andes que solo haya, de los Andes que solo haya, de los Andes que solo haya, hechos de la realidad, hechos de la realidad, hechos de la realidad, sucedidos unos atrás de otros, sucedidos unos atrás de otros, sucedidos unos atrás de otros, y la espalda de Diego Bonifá, y la espalda de Diego Bonifá, y la espalda de Diego Bonifá, está ahora también, está ahora también, está ahora también, corriendo la intemperie, corriendo la intemperie, corriendo la intemperie, bajo este sol radiante, bajo este sol radiante, bajo este sol radiante, flores en la ladera de la primavera, flores en la ladera de la primavera, flores en la ladera de la primavera. Bueno, Mariano, Kat, gracias por venir al Cine de Bicicletas, de verdad. Gracias a ustedes por la invitación, estuvo bueno. Que no haya nunca cosas imposibles. Charlie. Buenísimo, gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, nos vamos con un tema que nos dejó Nico. No encuentro el papelito con el nombre, pero bueno, es ese que está ahí, ¿no, Jano? ¿Está el tema ahí? Kate and Ken, Beautiful Garden. Bueno. Ya saben, si nacen bicicleta.blogspot, Radio Colmena. Hasta la próxima. My dear, would you love me to sky with you into this beautiful garden? My dear, would you love me?